ya no quiero seguirte los pasos, porque sé que buscas otros brazos que te hagan caricias que no pude dar. No me digas que tú no me quieres, ni le digas al mundo que tienes un hombre que te hace sufrir y llorar. Hoy por eso quiero ser sincero con el hombre que va a ser tu dueño. Voy a ser derecho contigo y con él. Hoy te digo, mi amigo del alma, ella fue la que perdió la calma del amor que tuvimos ayer. No le digas que somos amigos, solo sé que voy a ser testigo. Yo sé lo que digo, es mala mujer. Te dejé que doblaras mi orgullo, me dejé doblegar por el tuyo, y a veces me dieron ganas. Alejarme y de plano dejé de adorarte, de estar esperando volver a empezar. Hoy por eso quiero ser sincero con el hombre que va a ser tu dueño. Voy a ser derecho contigo y con él. Hoy te digo, mi amigo del alma, ella fue que perdió la calma del amor que tuvimos ayer. No le digas que somos amigos, solo sé que voy a ser testigo. Yo sé lo que digo, es mala mujer.